Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El profeta Miqueas. Leo del libro de Miqueas, capítulo 2, versículo 1 y 2. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Ahora nos mudamos a un libro de un profeta que escribe en 7 capítulos bien cortos la misma situación que hemos venido describiendo en cuanto al aprendizaje que debemos tener con respecto a ser buenos y justos con los demás. Miqueas escribe en el periodo del rey Ezequías y otros reyes, pero especialmente el de Ezequías. Y Miqueas denuncia otra vez la maldad de aquellos que se robaban las herencias, cambiaban propiedades a nombre de otro, se quedaron injustamente con la propiedad que no era de ellos. Pero en el capítulo 3 de su libro, él acusa directamente a los dirigentes de Israel. Eran personas que tenían una autoridad política y espiritual y estaban viendo pasar frente a sus ojos toda clase de asuntos injustos y callaban. Y el que calla frente a una injusticia de esas, la Biblia dice que también es culpable del mismo pecado. Por eso aquí hay un llamado también a los que dirigen de manera política y de manera espiritual a los pueblos. Pero voy a referirme a algo en Miqueas que es muy contundente y muy inspirador para los temas que hemos estado viendo de cómo ayudar al que sufre y al necesitado. El capítulo 4 es el capítulo del reinado universal de Dios. Lo que está recordando Dios en Miqueas 4 es que Él es el rey, que Él está por encima de cualquier presidente, que Él está por encima de cualquier poder y autoridad, y que todo lo que ocurre en el mundo pasa delante de Él y Él lo toma en cuenta para que algún día obre y otorgue justicia. La justicia de Dios no es como la justicia nuestra, que sea una justicia vengativa. No es una justicia que se emana de su propia naturaleza y de su forma de ser, que es el amor. No podemos olvidar que Dios coloca su mano sobre las injusticias. Calma, paciencia, llore, ore, actúe, pero espere el poder de Dios. En su tiempo Dios libra. Tal vez una injusticia que se esté cometiendo con usted, aunque sea injusta y no venga de Dios, es la oportunidad que Dios está teniendo de pulir su corazón, de cambiar algo como el orgullo, como la vanidad o como cosas que de verdad con el tiempo a uno lo avergüenzan al mirar hacia el pasado. Pero a uno no se le puede olvidar que Dios está arriba y que es el que gobierna. Y un detalle final para que cuando se lea el libro de Miqueas lo pueda aprovechar. En el capítulo 5 está la profecía de que alguien nacería en Belén y se refiere a Jesús. Y habla en el capítulo 5 de que va a rodear a su pueblo con un muro muy grande, con un muro que nadie podrá saltar, y que al final de todo Dios protege a su pueblo. Y voy a resaltar de Miqueas 5:2 lo siguiente, dice: pero tú, Belén de Efraín, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Se refiere a Jesús. Y para hablar de la eternidad de Jesús y su carácter divino, dice: y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pues déjeme decirles que esa promesa se cumplió. Y en Belén vino un día Cristo y se hizo humano, que vivía en el cielo desde siempre, para venir a compartir con la raza humana sus necesidades. Tú tienes tu muro, tú tienes tu protección, tú tienes a alguien que te ama. Eso es lo que está diciendo Miqueas. Tu muro y tu protector es el que nació en Belén y que hoy gobierna el mundo y que se llama Jesús. Dale un tiempo a Él, dale un chance en tu vida. Escúchalo a través de la oración. Habla con Él a través de la oración y escúchalo a través de la lectura de la Biblia. Y entonces te sentirás dentro de un muro con toda tranquilidad. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.